Volver, el viento en la cara, volver, silencio, montaña, volver, la fresca del amanecer. Volver, los niños, sus ojos, volver, arrancar de nuevo, volver, no hay nada más lindo que hacer. Yo sé que este programa lo escucha mucha gente, y cada vez más gente. Hoy les comentaba que llegaron las mediciones de Ivope, y la verdad es que en muy pocos meses nos hemos colocado segundos detrás de Radio Mitre. Y eso quiere decir que aproximadamente 2 personas de cada 10 que escuchan a esta hora radio nos está sintonizando a nosotros. Y para que ustedes vean la dimensión, 3 de cada 10 personas están escuchando Radio Mitre. Es decir, entre Mitre y nosotros, entre Radio El Plata y Radio Mitre, prácticamente se juega la mitad de la audiencia que escucha radio en la zona AMBA, en la zona de Capital y Gran Buenos Aires. Y a esto hay que sumarle, por supuesto, la amplísima red nacional y federal que tiene Radio El Plata a lo largo y a lo ancho de todo el país. Y por supuesto la plataforma de 360 TV. ¿Por qué quería hacer esta introducción? No solamente para darme aires de que nos estaba yendo muy bien gracias a ustedes, y que somos agradecidos por eso, porque nosotros empezamos medio a los tumbos este año y hoy estamos bastante enfilados, y en esto ustedes han sido los arquitectos, los constructores de esta posibilidad. Pero les quería decir que sé que nos escucha mucha gente, y mucha gente que nos escucha debe ser peronista, mucha gente que nos escucha quizás se diga kirchnerista, y también muchísima gente, no sea ni peronista ni kirchnerista, nos escucha porque le parece que decimos algo que les puede interesar. Cuando uno tiene estos volúmenes de audiencia, viene todo ese tipo de oyentes, ¿no? Entonces, quizá hoy voy a hacer una editorial más sesgada de lo habitual, y lo advierto antes simplemente para que no crean que estoy olvidándome de los otros que no son peronistas. Pero quería hablar del peronismo porque el otro día vi una reunión que se hizo en el Hotel NH, que fue un homenaje a Antonio Cafiero. Y había un panel, ¿no?, un escenario, donde estaba Felipe Solá, Héctor Daer, había varios allí del masismo. Creo que Diego Bossio fue, pero después no se quedó o se enojó con alguien. Y mucho pejotismo, ¿no? Mucho gobernador, incómodos a su vez cuando llegaron Gioja y cuando llegó Daniel Scioli. Pero finalmente, como el peronismo a veces se entiende que es como una gran familia que come ravioles los domingos, hicieron su homenaje todos juntitos allí, Antonio Cafiero. El conductor del evento era Carlos Campolongo, ustedes lo conocen, en Intratables, ¿no? Como panelista de Intratables. En realidad, flaco favor le hago a la historia de Carlos Campolongos y simplemente digo que es panelista intratable, es un periodista de mucha trayectoria, una de las caras del noticiero de la Vuelta a la Democracia, que aún siendo peronista estuvo en la televisión en Canal 7 allá por el alfonsinismo, un teórico de la comunicación, un profesor de la comunicación. Bueno, él estaba allí también porque él es peronista. Y terminaron, como sucede en estos rituales, cantando la marcha peronista. La clásica, la tradicional, no la que incorpora después una estrofa en la que se habla de Néstor, de Cristina, de los pibes, no. La clásica, la tradicional. Y como les decía, había sindicalistas, gente del peronismo en La Matanza, reivindicando la figura de Cafiero. Yo les tengo que contar que Antonio Cafiero a mí me cae simpático, porque Cafiero era un tipo simpático. Además, era un tipo formado, quizá de la última camada de políticos que estudiaban, que se preocupaban por mejorar sus conocimientos, su formación. Y tengo un recuerdo interesante de su figura. que tiene que ver, por un lado, con lo que fue la renovación peronista, pero también con lo que fue su gestión en la provincia de Buenos Aires. Antonio Cafiero, primero que nombró a dos ministros de lujo. Uno fue Luis Brunatti, otro fue Florial Ferrara. Florial Ferrara llevó adelante algo que fue lo más parecido a la revolución en la provincia de Buenos Aires. El programa ATAM 2, se llamaba así. Era llevar el Estado, con un médico, con un psicólogo, con un arquitecto, a cada lugar donde había necesidades. ¿Se acuerdan la vieja frase esa de donde hay una necesidad y un derecho? Bueno, Florial Ferrara, que había sido discípulo del sanitarismo, de Carrillo, digamos, del peronismo, llevó a los distritos complicados, a las villas de emergencia, a las poblaciones más precarias y vulnerables del conurbano bonaerense, estos institutos que eran, yo digo institutos, en realidad, eran como un camión, y allí los especialistas atendían en el lugar a su gente. Cuenta siempre Florial Ferrara que una vez lo llama Cafiero y le dice, me están viniendo críticas de todos lados por tu programa. ¿Pero por qué? Bueno, porque algunos le decían que era medio sandinista el asunto, que era medio comunista, eso de andar llevando el Estado, la participación popular, que la gente hiciera cola. Aparte, esa misma gente después se organizaba y le reclamaba a los intendentes. O sea, había un problema allí. Y el otro problema que tenía era que los hospitales provinciales se iban vaciando. ¿Por qué? Porque los médicos atendían y prevenían en lo que vendría a ser como una especie de salita de auxilios, de primeros auxilios, y evitaban la demanda habitual que hay sobre los hospitales. Entonces, Cafiero le dice a Florial, Florial, estamos haciendo las cosas mal, pero dice, ¿me estás criticando por lo que hago? No, hacelo más lento, le dijo Cafiero. Hacelo, pero hacelo más lento. El ATAM 2 funcionó muy poco tiempo, creo que 7, 8 meses, no más que eso. Fue una bellísima experiencia, una gran experiencia. Creo que en aquel momento le solucionó problemas a mucha gente, pero sobre todo también dio la posibilidad de ver un peronismo que se reconectaba con las realidades territoriales y no el peronismo de Hermín Iglesias. Bueno, todo eso a lo que Cafiero finalmente le gana, ¿no? Le gana y vence al aparato anquilosado del PJ, que había salido muy mal herido de la dictadura cívico-militar. Hago este raconto de Cafiero porque yo le decía, a mí me resultaba un tipo particularmente simpático. Hace una reforma constitucional, los artículos de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires incorporan también derechos muy modernos. Habría que releerlo. Un tipo que se puso al lado de Raúl Alfonsín cuando fue el levantamiento Carapintada, Aldo Rico y sus secuaces, que no titubeó, se fue a la Casa Rosada y se plantó al lado del balcón. En ese momento fue un momento crítico para la democracia. También fantaseaba Cafiero, que tenía alguna cosa medio socialdemócrata, más allá de ser un peronista de ley e histórico, con un bipartidismo, radicales y peronistas, que se afeitaban bien, que se peinaban bien, que usaban traje y corbata, que modernizaba las instituciones argentinas. Eso se llamó bipartidismo, y que básicamente pensaban, tanto Alfonsín como Cafiero, una alternancia. Bueno, gobernás vos, que sos el radical, las cosas que vos haces mal las recoge el peronismo, después gobierna el peronismo y nos vamos turnando, y de alguna manera le damos previsión y sustentabilidad al sistema institucional argentino, que venía muy golpeado después de la dictadura. O sea, estaba en la restauración de la democracia, estaban construyendo realmente la democracia a partir de estos liderazgos. Tuvo un problema Cafiero. Esa cercanía con Alfonsín, esa cercanía tan intensa con Alfonsín y hasta con algunos de sus postulados, lo puso en un lugar donde era difícil disociarlo del alfonsinismo. Y el alfonsinismo, en una segunda etapa, hackeado por los grupos económicos, hackeado por el partido militar, hackeado por el Departamento de Estado y por el FMI, empieza a ceder y empieza a aplicar políticas de ajuste. ¿Se acuerdan ustedes de los paros de Ubaldini? Y un poco Cafiero queda dentro de esa mala época, esa temporada final del alfonsinismo. Queda siendo como una especie de socio político de Raúl Alfonsín. ¿Y quién le gana a Cafiero? Pero muy poquito después, muy poquito después, 2 años después de la renovación, de la gobernación, ¿quién le gana a Cafiero? Carlos Menem. ¿Por qué le gana Carlos Menem a Cafiero? Porque buena parte de la sociedad que ya estaba enojada con el alfonsinismo, porque la situación económica era de descalabro, y en esto no quiero mal mencionar, digamos, a Alfonsín, que cuando uno lo mira en perspectiva de la distancia cobra una figura histórica y un espesor que realmente tuvo, pero que en aquel momento yo lo recuerdo, había movilizaciones multitudinarias que criticaban al gobierno y criticaban a Alfonsín. Y el peronismo elige, el peronismo de base, el peronismo social, elige castigar a Cafiero por su cercanía con Alfonsín a través de Carlos Menem. La historia después es conocida, ¿no? No la vamos a estar repitiendo, ¿no? Lo que significó Menem, lo que hizo Menem. Pero ese no es el Menem que le gana a Cafiero. El Menem que le gana a Cafiero era un Menem que reivindicaba la revolución productiva, el salariazo, los caudillos federales, las peleas en contra del Departamento de Estado, las banderas históricas del peronismo. El Menem del 89 es eso. Después asume y viene Bungei Born, después asume y viene sigue Cavallo, y viene Cavallo. Pero en un momento, el Menem de Patilla y Poncho Colorado, el Poncho Montonero, era claramente el peronismo antisistema frente al peronismo docilizado, si se quiere, domesticado, alineado con los postulados modernistas de la democracia alfonsinista, ¿no? ¿Por qué quiero recordar esto? Porque el otro día yo sentí que los que estaban ahí en el NH y que reivindicaban a Antonio Cafiero, primero que no conocen mucho la historia, o si la conocen la habrán vivido como de otro modo, quizá algunos como militantes. Es cierto que muchos de los que estaban ahí sentados venían de otros partidos, ¿no? Después se hicieron peronistas, pero venían de otros partidos. Pero había dos obsesiones el otro día en ese escenario. Uno, despegarse de Cristina Kirchner, ¿no? Usar la figura de Antonio Cafiero para tomar distancia del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner dentro del peronismo. Hay sectores más ultras, no me gusta esa palabra, más extremos, tampoco me gusta esa palabra, sectores más convencidos, vamos a decirlo así, más convencidos de que el peronismo tiene una posibilidad electoral el año próximo, cuanto más lejos esté de Cristina, y otros que están menos convencidos. En esa variante, en esa gama, estaban allí los presentes, ¿no? Pero la operación es armar la Cafiero, está la Cámpora, ¿no? Armemos la Cafiero. Y acá entran todos los peronistas que alguna vez se sintieron maltratados, ultrajados, desplazados por la soberbia de Cristina Kirchner. Ese es el esquema básico que los amontona, porque en realidad no los junta, los amontona, ¿no? Amontonados como están, pierden de vista algo que a mí me parece esencial. Néstor y Cristina Kirchner no nacieron de un repollo. Néstor y Cristina Kirchner son parte del peronismo, fueron parte del peronismo, y lo sigue siendo Cristina. Néstor Kirchner fue un presidente peronista. Cristina Kirchner tuvo dos mandatos como presidenta peronista. Alguno después dirá, bueno, pero son kirchneristas. Bueno, el peronismo ha tenido múltiples apellidos, pero nunca dejó de ser el peronismo. Quizá la virtud que tuvo el kirchnerismo es que sumó a un montón de gente que no es peronista, que existen también, que tienen los mismos ideales, los mismos valores, que quieren la misma Argentina, que creen a su modo en las tres banderas históricas del peronismo, que tienen una postura frentista frente a la política, frente a la vida. Digo, me parece que el kirchnerismo pudo interpretar eso, los pudo incorporar, les dio un espacio de poder también. Creo que en ese sentido la verdadera renovación del siglo XXI en el peronismo tiene apellido y es Kirchner. A partir del kirchnerismo, un montón de sectores se incorporaron, no solamente al peronismo, sino al movimiento nacional. Y si se quiere, también al paraguas electoral llamado Frente para la Victoria. Ese diálogo de un peronismo, el de los Kirchner, con la sociedad, fue muy virtuoso. Por eso cuando uno dice kirchnerismo, está hablando de algo que es peronista, pero que también excede al peronismo. Bueno, hay un peronismo que eso lo detesta, que le parece terrible, que en realidad tiene una versión villiquen del peronismo, ¿no? Una versión en sepia de lo que fue el peronismo histórico, ¿no? Y te hablan de Perón, de Evita, y no hay nada más. Después de Perón y Evita no pasó más nada en el peronismo. Y no, todos sabemos que no fue así. Todos sabemos que no fue así. Y después tienen otro mito instalado. Yo lo escuchaba a Solá, lo escuchaba a los que hablaban allí en el NH, reivindicando a Cafiero, de que el peronismo tiene que ganar siempre, que el peronismo no perdona la derrota, lo cual es una barbaridad. Esa mirada tiene menos peronismo en sangre que cualquier otra cosa. Mire, el peronismo ha sido básicamente un movimiento que después del primer y segundo mandato de Perón fue un movimiento proscripto, perseguido, encarcelado, a sus militantes se lo desaparecía, había decretos que prohibían mencionar a sus liderazgos. La verdad es que cuando uno suma los años en los que gobernó el peronismo después del golpe del 55, son mucho menos, creo que son 25 o 26 años, hasta el día de hoy, que los que gobernaron las dictaduras militares y el radicalismo. Entonces, aquel que me venga a decir que el peronismo es una máquina de poder y que como una máquina de poder siempre tiene que ganar, no. El peronismo a veces pierde. El peronismo ha sido derrotado varias veces. Y no solamente ha sido derrotado, ha sido perseguido. Entonces, esta fantasía, así como cuando uno escucha al intendente de Loma de Zamora, al novio de Jessica Sirio, a Insaurralde, hablar, ¿no? Porque hablan como cuando uno destapa una botella de vino, un sacacorcho, ¿no? Bueno, a ver de qué voy a hablar hoy. Toc, saca el sacacorcho y empieza a hablar. Hablar del peronismo como si fuera una especie de patineta exitosa, todo el tiempo. Somos peronistas porque es una patineta exitosa. No es así. Porque aparte el peronismo no es un movimiento, ¿cómo decirlo? No es una cooperativa de poder. En el sentido que hoy puede verse, por ejemplo, en los que son las últimas convenciones de radicalismo. Las últimas convenciones de radicalismo, en las que estaban estudiando cómo se aliaban a Mauricio Macri y el PRO, estaban discutiendo cargos, a ver si podían pegar alguna, volver al gobierno de alguna manera. No estaban discutiendo doctrina. No estaban discutiendo doctrina, porque si no, Leopoldo Moró estaría dentro del radicalismo, ¿no? O los alfonsinistas hoy estarían dentro del radicalismo. No estaban discutiendo doctrina. Estaban viendo a ver cómo hacían, cómo construían un atajo para volver a la Casa Rosada sin que la gente se dé cuenta que eran radicales, que son los mismos radicales de la Alianza, que son los mismos radicales de la hiperinflación, que son los mismos radicales que apoyaron el golpe cívico-militar y que le dieron un montón de intendentes. Entonces, ¿cómo hacemos para disimular eso? Porque la gente se acuerda. Pero, si vas camuflado, si vas detrás de Mauricio Macri, del PRO, de los Lobos, capaz que volvés al poder. Y bueno, metieron un par de ministros. La verdad, para el partido de Alem Irigoyen, que empezó como empezó, con la revolución del parque y a los tiros, haber terminado de esta manera, dejarse sobornar doctrinariamente, o si se quiere doblegar doctrinariamente para ocupar dos ministerios que ni siquiera manejan porque se los manejan por abajo otros, bueno, asunto del radicalismo. ¿Pero a qué iba? Los discursos del otro día del Hotel se parecieron más a una convención radical, se parecieron más a los de esas convenciones radicales que yo estaba comentando recién. No parecía un acto peronista, demasiado saco, demasiada corbata, demasiado atildado todo, demasiado prolijo. Y aparte con una vocación por estar en un lugar que lo lleve inmediatamente al éxito o inmediatamente al retorno en posiciones de poder. Entonces había medios como que están con Massa, medio como que están con otro, medio como que no terminan de estar con nadie, pero todos se juntan para decir que Cristina tiene que hacer la autocrítica. ¿No? Se ha puesto de moda, es un lugar común, Cristina tiene que autocriticarse. Yo con eso tengo una postura, el otro día lo hablaba con Diego acá en el programa. A mí me parece que todos los que le piden autocrítica a Cristina piden cosas que ellos no son capaces de dar. Y que los que realmente deberían hacer una autocrítica sobre por qué el peronismo gobernante, con Cristina Fernández de Kirchner al frente, en una jugada electoral como la del año pasado, perdió frente al PRO. ¿Qué hizo cada uno para que eso sucediera? ¿No? Porque pedirle todo a Cristina es de pollerudos, me parece, ¿no? Digo, ¿qué hizo cada uno? Cuando estaba en juego un modelo de país inclusivo, soberano, autonomizado del Fondo Monetario Internacional, que peleaba todos los días por la inclusión, es decir, para que más gente tuviera derechos, que todos los días hacía intervenir el Estado en la economía para garantizar una mejor vida a millones de argentinos, ¿qué hizo cada uno para que eso fuera efectivamente así? Salvo Cristina Fernández de Kirchner, al resto sí que hubo muy jugados, sí hubo gente muy comprometida, y muchos dieron hasta lo que no tenían. Pero hay otros que la verdad, cuando Cristina les dejó atender el teléfono, los dejó de invitar a tomar café, se enojaron, se volvieron masistas, se volvieron otra cosa, fundaron partidos propios, fueron por afuera, sacan el 1% de los votos. Digo, estoy pensando en algún dirigente sindical. Pero me parece a mí que los que deberían hacer la autocrítica son aquellos que permitieron que un gobierno, un proyecto, diría yo, que claramente era un proyecto peronista, perdiera en elecciones frente a un proyecto neoliberal. Y toda esa sarta de cosas que habitualmente se comentan, de que el peronismo tiene que estar siempre unido, porque unido es la garantía de la victoria, y yo, miren, vamos a volver a decir lo mismo de siempre. En el año 2013 el peronismo hubiera ido unido, el presidente era Menem o el presidente era López Murphy, es decir, había neoliberalismo por 10 años más. A veces el peronismo no tiene que estar unido. A veces el peronismo lo que tiene que ser es peronista, simplemente peronista, sin aditamento, si quiere. Alguno será peronista a lo Kirchner, otro será peronista a lo Perón, otro será peronista a lo que quiera. Pero peronismo, doctrinariamente, no es apenas el pasaje exitoso a una experiencia de gobierno. Peronismo, como lo vivió mi abuela, como lo vivieron centenares de miles de personas en este país, es cargar 18 años de cicatrices en el lomo porque no te dejaba mencionar a tu liderazgo. Peronismo es bancarte la difamación. Peronismo es bancarte que te hostiguen. Peronismo es que tengas causas judiciales en contra porque siempre ha sido así. Peronismo es que te encierren en un calabozo durante meses sin poder comunicarte con tu familia. Peronismo es también el camastro y la picana. Y peronismo es también los desaparecidos de la ESMA, porque había muchos peronistas ahí también. Algunos ya ni se acuerdan, otros ya han olvidado. No es fácil ser peronista, no es para cualquiera ser peronista, me parece a mí. El peronismo fue una fuerza, y es una fuerza desafiante del estado de cosas en la sociedad argentina. Allá por el 45 garantizó el ingreso de las mayorías a la ciudadanía democrática a través de los derechos. Aquella experiencia del 45 fue también la posibilidad de autonomizarse de la voluntad del Departamento de Estado y su influencia en la región. Entre otras cosas. Cualquier otra cosa que no respete esa historia será un rejunte, será un colectivo de gente que imagina cosas que no son, será gente dolida porque le molesta que lo hayan pollereado, será gente que piensa que es dirigente porque dirige algo y en realidad dirige poco. Pero muchos de los que estaban ahí el otro día, que ahora van a Cristina pasar y se quieren cruzar de vereda, les deben sus diputaciones, sus gobernaciones, sus intendencias, sus legislaturas, todo al proyecto más parecido al del primer peronismo, que fue el proyecto de Néstor y Cristina Kirchner. Los peronistas que no vean eso tendrán otra idea de peronismo en la cabeza. Bueno, a fin de cuentas Rucci tuvo otra idea, Vandor tuvo otra idea, Lorenzo Miguel tenía otra idea. Vaya a saber, hay tantos peronismos a veces que uno se confunde, pero en lo central, en lo doctrinario, en la capacidad de intervención del Estado para generar bienestar en la población, en la capacidad de intervención del Estado para disciplinar a los grupos económicos, en la capacidad de un gobierno para plantarse frente al poder extranjero y decir primero los argentinos, ese primer peronismo de Juan Perón y Eva Perón y el peronismo de Néstor y de Cristina Kirchner son lo más parecido que hay entre ellos. Ahora, estos que hoy le piden autocrítica a Cristina, que reivindican a Cafiero para, de alguna manera, postular otro liderazgo que es un liderazgo consensual, tranquilo, porque Cafiero tenía esa onda, era muy parsimonioso, un tipo agradabilísimo, agradabilísimo. Esos que hoy postulan eso, se olvidan que para que haya un Cafiero, tuvo que haber un Perón. Y otra cosa también se olvidan, que no es menor, que no es para nada menor. Ya saben cómo terminó Cafiero. Terminó perdiendo con aquel que representaba, de alguna manera, la oposición al alfonsinismo de entonces, la última fase del alfonsinismo, que fue muy crítica en términos económicos, que también fue crítica en otros temas, derechos humanos también. Con lo cual, yo le diría a Felipe Solá, le diría a Espinosa, le diría a todos estos que se quieren juntar, porque parece que está de moda juntarse, que un día, después del asado, después de hablar de fútbol, hagan una especie de reflexión. Ya ni siquiera les pido autocrítica, pero hagan una especie de reflexión conjunta. Ya no es por una cuestión de lealtad. A mí el tema de la lealtad, la deslealtad, la moralidad en la política me aburre. Me aburre. Eso a la Iglesia. Hay astucia en la política. Hay pragmatismo en la política también. Pero solo por el pragmatismo y por la astucia. Yo les diría a todos ellos que piensen bien cómo fue la historia. Porque cuando la sociedad decida castigar este proyecto que deja millones de personas afuera del alimento, afuera de la vestimenta, afuera de la educación, afuera de la salud, afuera de la dignidad, a muchos sin trabajo, a otros sin salarios, a otros sin obra social. Cuando la sociedad decida castigar esto, va a castigar también, y fundamentalmente, a los que fueron socios y cómplices de este proceso. A los que fueron socios y cómplices de este proceso. Los que piden hoy autocrítica a Cristina Fernández de Kirchner, lo que deberían hacer es exigirle explicaciones al presidente Mauricio Macri por el rumbo que ha tomado la Argentina. Tendrían que ser valientes para eso. Animarse con las mujeres no es cosa de peronistas. Roberto Caballero, por Del Plata.